Como comentaba Anita, yo vengo de estas dos organizaciones de allá arriba, son organizaciones internacionales que apoyan el trabajo que realizo acá en México. Y la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua hace un colectivo que ha trabajado el tema del derecho humano al agua por varios años. Y incluye organizaciones que trabajan el tema de DESCA, Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, a mayor detalle. Entonces, si quieren después profundizar más en temas como de estos derechos en particular, se puede también canalizar con personas de estas organizaciones que están al interior de la COPLA, con mucho gusto. Y bueno, pues también yo también agradezco a Mili porque me ayudó con la presentación. Entonces, vamos a empezar. Bueno, esta es la foto típica cuando se empieza a hablar del derecho humano al agua, ¿no? Y la foto puede ser en cualquier contexto, ¿no? Urbano, rural, esta es una foto en la Ciudad de México, pero pues, también puede ser un niñito, una niñita africana, de la India, de todos lados. Este es un problema internacional muy grave, el problema de acceso al agua de calidad de manera suficiente, ¿no? Bueno, pues del derecho humano al agua ya se tiene mucho tiempo acá. Y el instrumento que lo detalla mejor es la Observación General número 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y lo define de una manera muy sencilla, ¿no? El derecho humano al agua es el derecho de todas y de todos a disponer de agua para uso personal y doméstico en cantidad suficiente, de buena calidad y físicamente y económicamente accesibles, ¿no? En pocas palabras incluye mucho contenido que vamos a desglosar un poquito, pero uno de los elementos importantes a destacar es que está hablando del uso personal y doméstico. No está hablando del agua para la minería, no está hablando del agua para las maquilas, no está hablando del agua para otros usos, está hablando del uso que necesitamos las personas. Cantidad, bueno, es un gran debate, es la cantidad necesaria, digamos, de manera diaria para las personas, pues en algunos documentos dice que 20 litros por persona a día para la sobrevivencia mínima, ¿no? 50 litros para tener un poquito más, 100 litros como algo más idóneo, digamos, pero esto varía mucho porque no es lo mismo estar en Chihuahua que estar en Chiapas, que estar y estos son estándares internacionales, entonces todavía más complicado. Calidad, bueno, lo de calidad básicamente es que sea agua que podamos beber sin que nos enferme en el corto plazo ni en el largo plazo y nos haga ningún daño. Que sea accesible, pues evidentemente que podemos llegar a ella, ¿no? Que no tenemos que cruzar una montaña. Y que sea asequible se refiere a que la podamos pagar, ¿no? O sea, que no esté lejos de nuestras posibilidades económicas. Tener el agua que necesitamos para sobrevivir. Ahora, ese documento que les hablé de la observación número 15, quedamos que era el 2002, durante muchísimo tiempo se mantuvo una discusión de, bueno, sí, medio que sí es un derecho, pero no tanto a nivel internacional, ¿no? Agencias, sobre todo las transnacionales del agua no querían aceptar que el agua fuera un derecho humano, sino que era un bien económico y demás. En el 2010, por fin, entra una resolución a nivel Naciones Unidas que reconoce el derecho al agua, dice, al agua potable y el saneamiento como derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida. No tiene mayor detalla, digamos, esta resolución. Si ustedes quieren entrar en el detalle de qué significa derecho humano al agua, igual hay que referirse a la observación 15, pero esto es un momento histórico muy importante. Incluso las empresas transnacionales y la Pepsi ya no pueden decir que el derecho humano al agua no está ahí, ¿no? Ya, o sea, no pueden porque ya hay un consenso, digamos, internacional que dice que existe un derecho humano al agua. Ahora, ¿eso en qué se traduce? Pues ahí es donde se pone complicada, ¿no? Anita. Aquí hay una segunda resolución ese mismo año que también, digamos, apoya esta discusión de que ya no hay debate, sí se reconoce el derecho humano al agua y al salario. En México, en el 2006, propusimos empezar una campaña para llevar el derecho humano al agua a la Constitución. Y en el 2012 se reforma el artículo 4 constitucional e incluye esta frase, ¿no? Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. Aunque no son exactamente las mismas palabras, sí están ahí los elementos que se hablan del derecho humano al agua, es un cambio razonablemente acorde pues a la discusión internacional, entonces es bastante positivo. Y viene un transitorio que indica que se tiene que armonizar las leyes para reconocer este derecho y que tiene que haber una nueva ley general de aguas. Ya comentaba Gustavo que con lo del Telecán se hizo una nueva ley de aguas, es la ley de aguas nacionales, que es la que actualmente está vigente, ¿no? Aquí, este transitorio, pues se supone que en menos de un año ya tenía que haber habido una nueva ley general de aguas. Esto fue en febrero del 2012, o sea que en febrero del 2013 ya tendríamos que haber tenido una nueva ley, pero no es así. Seguimos con la famosa LAN, que pues tiene muchos elementos muy preocupantes, ¿no? ¿Qué pasa con la nueva ley? Bueno, hubo unos borradores filtrados de la Conagua en marzo de este año que pues daban pena incluso de redacción y cuestiones que no, o sea, que no eran compatibles constitucionalmente, una serie de problemas muy importantes tenían estos borradores. Y la Conagua como que dijo, no, pues es que los estamos trabajando, no es cierto, no van a ser así. Y la Comisión de Recursos Hidráulicos en Diputados dijo, no, nosotros vamos a utilizar elementos de esta propuesta, pero vamos a hacer nuestra propia ley. Y en ambos casos se espera que haya una propuesta que entre en el periodo de sesiones que iniciaría en septiembre, una vez que hayan terminado de sellar la energética, le quieren entrar a esta. Al mismo tiempo hay una iniciativa ciudadana muy interesante donde se construyó de manera colectiva una serie de cambios y propuestas de cómo sería la ley general de aguas ideal. Entonces, esta es una iniciativa ciudadana que se llama Agua para Todos, Agua para la Vida, combina académicos y organizaciones. En cuanto a proceso, es un poco difícil de seguir porque es mucha gente y va a diferentes sitios y demás, pero bueno, sí, se basa, digamos, el corazón de esta propuesta ciudadana es en democratizar el manejo del agua en el país. El borrador de la Conagua lo que sí nos dice es que lo que propone la Conagua son enormes proyectos de infraestructura hidráulica, presas, trasvases, pozos ultraprofundos, desalinadoras, tratadoras así gigantescas de volúmenes tremendos, donde además la operación sería preferentemente concesionada a empresas privadas. Esto, que es el corazón de ese borrador que filtraron, no va a cambiar. A lo mejor mejorarán la ley en cuanto a redacción, y, ¿no? Pero esta es la agenda del actual gobierno y van con todo con ella, ya lo vemos en el plan de infraestructura que también mencionó Gustavo, y las concesiones igual, se mantienen en lo mismo, ¿no? La Conagua es uno de los entes federales que no tiene la más mínima y remota noción de lo que significa participación ciudadana, ¿no? esta parte de pedirles una consulta, pues, ¿y eso cómo, no? Y no tienen ni la más mínima idea de cómo encauzarla, cómo hacerla, y no es nada prometedor a lo que puedan impulsar con esta nueva ley. Para ellos, el derecho humano al agua es un pretexto para profundizar el modelo. O sea, ahora yo voy a hablar del derecho humano al agua de la gente de las ciudades, en este caso, por ejemplo, en el caso del Zapotillo, el derecho humano al agua de la gente de León y de la gente de Guadalajara, como un pretexto, como algo útil para pisotear los derechos del tema Capulín, Casijo y Palmarejo, y imponer infraestructura donde inunden y sacan a la gente de sus pueblos, ¿no? Eso es lo que entiende la CONAGUA. A ver, esto es una parte bien importante de la discusión que tenemos que tener las personas que estamos viendo el tema del agua, ¿no? ¿Cómo se consume el agua en este país, ¿no? La mayoría del consumo está en el tema agrícola. Hay una parte que es el abastecimiento público urbano, industria autoabastecidos, a los que tienen los pozos y le extraen directo, y la energía eléctrica. Esta parte de abastecimiento público combina servicios e industria al interior de los centros urbanos. Entonces, solo una fracción de eso es el agua para uso personal y doméstico. Ahora, lo que pretendía la CONAGUA y mucha gente era que no se hiciera una nueva ley general de agua, sino que se hiciera una ley de agua potable. ¿Por qué? Porque si estamos hablando del derecho humano al agua, y solamente el derecho humano al agua es la de uso doméstico y personal, entonces no tenemos que hablar de todo el agua y qué sucede con todo el agua en el país. Eso es una gravísima trampa, porque si no vemos todo el contexto del agua del país, no vamos a poder resolver el problema de abastecimiento de las personas. Y entonces aquí es lo que quieren es, bueno, un gravísimo problema al que ya nos enfrentamos es la privatización a través del manejo el agua en las ciudades. Estas fotos son de Saltillo, ¿no? Donde han tenido broncas de altas tarifas, cortes de agua, falta de transparencia y participación. Pero esto, pues además, ustedes han escuchado que en Puebla ya es un problema. En Puebla ya concesionaron por 30 años su servicio de la ciudad. Y, bueno, en Tuxtla la cosa la han logrado detener, pero si no fuera por la resistencia ciudadana, lo hubieran concesionado tanto, ¿no? Ya querían sacar la licitación. Se va a ir en diferentes sitios, ¿no? Pero esto es otra vez agua urbana de la que estamos hablando. Entonces, la discusión de los problemas de gestión, de las fugas, aquí en la ciudad, ustedes vieron, bueno, posiblemente están enterados de que en la Ciudad de México tenemos problemas de hundimientos por la sobreextracción, ¿no? Y los problemas, pues, de mala calidad, la gente tiene que recurrir al agua embotellada. El agua embotellada no da ninguna garantía tampoco, pero bueno, pues el problema de la falta de acceso, todo eso es una discusión a la que nos quieren reducir al tema de la gestión del agua en los centros urbanos, que si las fugas, que si los no sé qué, que si la parte como del agua que sale de la llave, ¿no? Y entonces la propuesta es que tenemos que regresar a una discusión más amplia, ¿no? Porque si no estamos viendo el contexto completo, nos vamos a poder perder de cómo solucionarlo, ¿no? Esto pues, todos lo aprendimos en la primaria, ¿no? Pero ¿qué pasa con este ciclo de agua? ¿Cómo se ha cambiado? ¿Cómo se ha cambiado en las ciudades? ¿Cómo se ha cambiado incluso en el ámbito rural? O sea, en las ciudades es más evidente, ¿no? Cobertura de cemento, tubos, bombas, inviertes para meter el agua a la ciudad, inviertes para sacarla, pero todo se modifica, ¿no? El agua de ahí que se combina con el drenaje, difícilmente se trata en este país el agua y demás, pero ese mismo ciclo del agua también lo podemos imaginar cuando se hacen las represas y cómo cortas el flujo y entonces ¿qué pasa? Pues río abajo, acuérdense que los ríos no nada más van por arriba, también van por abajo, o sea, si tú quitas la posibilidad de infiltración del agua en un río, pues también te vas a quedar sin acuíferos más abajo, ¿no? Porque no va a haber este ingreso de agua por filtración, una serie de cosas que modifican por completo el ciclo hidrológico. El tema de la contaminación del agua en este país es súper dramática. La gente que vive alrededor de cuerpos contaminados de agua literalmente se está muriendo de esa contaminación, ¿no? El caso de Juanacatlán, el Salto en Jalisco, es escalofriante, ¿no? Como la gente dice, pues es que abrimos apenas hace unos años un cementerio y ya se llegó. La gente está muriendo de cáncer, los niños, de leucemia, insuficiencia renal, todo lo que están respirando tóxicamente, o sea, los tóxicos de manera continua, pues hacen que se muera la gente, ¿no? Bueno, los monocultivos, evidentemente el uso de fertilizantes y de pesticidas van a escurrirse y se van a los cuerpos de agua. Y la contaminación del modelo minero, ¿no? Esta es una mina a cielo abierto en San Luis Potosí. Aquí está el cerro del que se deshicieron. El cerro histórico de San Pedro, y aquí este nuevo cerro que van construyendo con los mixillos. Como comentaba Gustavo, pues lo que es la reforma energética es un despojo territorial legalizado para los proyectos de energía, ¿no? De verdad que pues las personas, cuando vimos que era eminente que venía el cambio constitucional, nunca, o bueno, al menos yo nunca me imaginé la atrocidad de lo que están proponiendo en las leyes secundarias. O sea, una cosa es proponer que pueda haber inversión privada en la explotación de hidrocarburos, y otra cosa es dejar a las personas sin ninguna posibilidad de protección de sus terrenos, de sus territorios, ¿no? Esto que comentaba Gustavo, o sea, están obligados a rentar bajo los términos del contratista. La ley así lo dice, en beneficio del contratista. O sea, es obligado a rentar al beneficio del contratista. Y el contratista puede darte el pago, ya sea monetario, en especie, o incluso con fuerza de trabajo. O sea, te va a llegar a decir aquí que pues, si le quieres entrar a chambearle en la extracción, pues chambes, ¿no? Pero pues es lo que yo te ofrezco, y si no estás de acuerdo, pues vamos a la exportación, ¿no? Es escalofriante lo que se está probando. Y esto es el fracking, que se llama fractura hidráulica en español. Es un tema muy complejo, no me gustaría meterme a mucho detalle, pero sí quisiera comentarlo brevemente. El petróleo y el gas convencional, ¿qué significa convencional? Básicamente que sale fácilmente, que se extrae con relativa facilidad técnica. Ese petróleo y gas convencional ya se está terminando. Entonces, lo que están haciendo es buscando gas y petróleo de nuevas fuentes, de rocas, donde es muy difícil extraer el hidrocarburo. Son rocas muy impermeables, no permiten que salga. Ahí tienen el hidrocarburo, pero están muy compactas. Entonces, lo que es el fracking es una técnica que idearon para lograr sacar un poquito, de verdad, de ese hidrocarburo que está atorado en las rocas. Y entonces lo que necesitan es invertir tanto mucha energía como mucha agua. Cada pozo de estos requiere entre 9 o 29 millones de litros de agua para sacar el hidrocarburo. Lo que significa es que se hace un pozo primero vertical, luego en horizontal, para aumentar la superficie de la roca de contacto que tiene el hidrocarburo. Con muchísima presión se inyecta el agua combinada con tóxicos y con arena, que rompen la roca a presión, y además esos tóxicos y esa arena mantienen las grietas abiertas, porque esto es muy profundo. Entonces, si no hubiera algo que mantuviera la grieta abierta, pues se vuelve a cerrar, ¿no? Entonces, deja de salir. Entonces, toda esta mezcla espantosa que tienen aquí, la meten, aparte del fluido regresa, aparte se queda ahí, quién sabe hasta cuándo y hacia dónde se va a ir, y empieza a salir el hidrocarburo, ¿no? Se habla mucho del gas, lutitas, porque ese es uno de los hidrocarburos que más se ha sacado. Las lutitas son un tipo de rocas, es el famoso gas shale en inglés, y esto es lo que pretenden desarrollar en diferentes partes del país. Estas son las partes principales del país donde se tiene este recurso. A Oaxaca le toca una música por acá. El amarillo es este recurso que en realidad todavía no es económicamente recuperable. Entonces, digamos, lo amarillo no tiene tanto riesgo inmediato. Ya veremos qué se les ocurre después. Y falta en este mapa incluir un cachito de Chihuahua, que también tiene recursos, ¿no? Pero una de las cosas muy preocupantes del tema del fracking es que tienen un uso muy intensivo del territorio. Como está bien atrapado el gas o los hidrocarburos que pretenden sacar, tienes que hacer muchos pozos, uno tras otro, para poder sacar suficiente hidrocarburo para que sea interesante económicamente hablando. Entonces, aunque yo mencionaba 9 a 29 millones para de litros de agua para un pozo, todo eso lo tenemos que multiplicar por los cientos o miles que pretenden abrir. Aquí un anuncio, a ver si nos ayudan a firmando y apoyándonos a difundir una petición que abrimos en Abas. Pueden llegar a la liga a través de nuestra página para exigirles a los legisladores y legisladoras a que prohíban el fracking en el país. Nuestra página nofrackingmexico.org. ¿Cómo hacer un cambio de paradigma? Sí está bien difícil, la mera verdad. No, estos días no ando tan positiva como en otros, porque se me ve bien gacha la planadora. Pero bueno, algunas sugerencias, al menos, ¿no? El manejo participativo y comunitario del agua es algo que a través de la experiencia se ha visto que se necesita impulsar, ¿no? En las ciudades es muy difícil hablar de manejo comunitario, pero busquemos que se transparenten cómo se manejan los sistemas de agua en las ciudades, en las comunidades, fortalezcamos a los sistemas de agua comunitarios para que también conozcan nuestras experiencias de sistemas de aguas comunitarios y puedan resolver también las dificultades técnicas que enfrentan. Hay una iniciativa de las Américas que ayuda con intercambios sin fines de lucro entre sistemas comunitarios o sistemas públicos para que se asesoren, para que logren resolver sus problemas, ya sea muy técnicos, ¿no? O de involucrar más a la ciudadanía y demás. Necesitamos recuperar las cuencas, la protección de las fuentes de agua es indispensable. Si vemos el derecho humano al agua como ese cachito de agua solo doméstica, pues ya no vamos a tener agua con todo lo que van a usar para las extractivas. No va a haber manera de limpiarla, no va a haber manera de que alcance. Entonces tenemos que ver el ciclo completo y proteger las fuentes de agua. Estas leyes, estas propuestas están contenidas dentro de esta iniciativa ciudadana de la Ley General de Aguas que les había comentado. Y muy importante, pues las alternativas locales de desarrollo, ¿no? Ya, ¿para qué le platico a Capu de eso? Pero eso es muy importante, ¿no? Es muy importante que haya estas alternativas que se desarrollen a nivel local. Y aquí hay una propuesta muy locochona desde Chilangolandia. Quienes han tenido el gusto de ir al caos vial del viaducto, no reconocerán este gráfico. El viaducto es una vía que al ser un río, era el río de la Piedad, se entubó y se hizo allí hay tres carriles de ida, tres carriles de regreso aquí abajo. Y una propuesta que me parece muy interesante, ¿no? De de un grupo de jóvenes es, bueno, ¿y si desentubamos el río? ¿No? Nos deshacemos de la pinche avenida y desentubamos el río. Y hacemos un espacio público de calidad y recuperamos parte del ciclo del agua de la ciudad, y, ¿no? Pues parece muy ingenuo, digamos, si quieren, pero esto es lo que tenemos que ir pensando diferente. Esto es lo que tenemos que ir imaginando de otra forma, porque de otra manera, pues, ¿dónde encontramos energía? Y imposibles de seguir en estas batallas, ¿no? Hay que buscarle por dónde, ¿no? Y pues ojalá algunas de estas ideas y estas posibilidades se puedan materializar en diferentes sitios.